La radio es un arte marcial. ¿Qué país es este? La idea de radio libre causa pánico a los gobiernos de antes y de ahora. Los grandes medios de comunicación dicen todo lo mismo. Somos capaces de volver a inventar el mundo. Ah, qué canico. ¿Qué país es este? Corazón de la palabra. Un pueblo en acción. Caminemos y empecemos a recorrer un sonido musical, un sonido jamás visto, un sonido que viene desde el fondo de la tierra, un sonido que viene desde la tierra, desde los llanos, desde la historia. Esta es la bandera. Somos el hoy, el ayer y el futuro. Escucha Corazón de la palabra. Programa de lenguas, lingüistas y lengüeros. Lunes de 3 a 4 por Radio Zapote. 16 años de rebeldía sonora. Buenas tardes a todos nuestros queridos y queridas radioescuchas. En esta fría tarde de noviembre estamos transmitiendo directamente en vivo desde las cabinas liberadas de Radio Zapote aquí en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, en un programa más de Corazón de la Palabra. Y pues estamos muy contentas porque hoy tenemos un invitado de Guerrero. Estamos aquí con Juan Carlos Panchito. Les platico que él viene de Citlala, Guerrero, en la montaña baja. Y pues estamos muy, muy honrados de que nos visite hoy aquí en las cabinas de Radio Zapote. Muchas gracias por acompañarnos. Nos va a estar platicando un poco acerca de su pueblo, de su imaginación, las historias y personajes que él imagina en su lengua náhuatl. Y bueno, él actualmente vive aquí en la Ciudad de México, estudia educación indígena en la Universidad Pedagógica Nacional, aquí cerquita, en Ajusco. Un saludo a todos los compas de la UPN y un saludo, bueno, y un saludo a todos los que nos estén escuchando en este programa, una emisión más de Corazón de la Palabra. Esperemos que estén disfrutando de su tarde. Se acerca el invierno, pónganse un suéter. Y pues qué bueno que estamos aquí con nuestro amigo Guerrero, que nos va a platicar pues cómo está por allá. Es un estado muy bonito, muy emblemático, que nos da mucha identidad a todos los mexicanos, que nos da mucha fuerza. Yo a todos los que conozco que son de Guerrero, pues no son cualquier persona, son gente fuerte, gente valiente también. Y pues Panchito nos va a platicar de su actual proyecto llamado Palabra de la Estrella. Pues muchas gracias por estar aquí, Panchito. ¿Cómo estás? Pues bien, gracias. Pues muchas gracias por el espacio y pues muchas gracias y pues sí, ¿no? Con lo que comentas del actual estado de Guerrero, ¿no? Creo que ha estado pues una crisis, ¿no? De mucha violencia en la actualidad. Y creo que la gente de allá de Guerrero está haciendo todo lo posible. Y yo creo que para que no sobresalga toda la crisis que está ahorita, ¿no? Yo creo que todos los compas allá en Guerrero están echando muchas ganas para que todo esto pues vaya bien, ¿no? Porque pues sí, ¿no? Tenemos varias cuestiones ahí de ya sea estatales y federales, ¿no? Creo que hay mucho mucho que trabajar por allá. Y bueno, pues sí, vengo un poquito acá, ¿no? hablar sobre el proyecto que estamos haciendo. En este caso es Citlactatoli, ¿no? Que lo nombramos así como la palabra de la estrella, porque pues de donde yo vengo pues tiene el origen del nombre, que es Citlalan, lugar de las estrellas, ¿no? Entonces por eso lo llevamos así como la palabra de la estrella. Citla es estrella en náhuatl. Citlali. Pues sí, la verdad es que se vive una guerra en este país y se vive una guerra en Guerrero, pero pues como dice Panchito, pues estamos enfrentándola, estamos luchando porque ya porque tenemos por la libertad a vivir de otra manera, ¿no? Pues sí, hoy Panchito nos va a platicar sobre su proyecto. Es un proyecto de cuentos, de narraciones, de historias, que también pues parten del imaginario que él tiene de su pueblo natal, Citlala, y pues de cómo es Guerrero. Y pues él ha escrito muchos cuentos para los niños, ya que pues, bueno, como les cuento, su lengua materna es el náhuatl, pero pues hay muchos, muchos náhuatls. Hay muchos estados de este país donde se habla esa lengua y hay muchas variantes, y aunque hay muchos náhuatls o un náhuatl que está estandarizado, pues la variante de Guerrero no es la que está propiamente estandarizada, ¿no? Entonces, Panchito nos contaba hace rato que aunque pues hay cuentos o pues muchas material para que los niños puedan leer, no siempre le entienden, ¿no? Aunque esté en su lengua, no necesariamente le van a entender. Es como si nosotros, bueno, no sé, a veces vemos una película española y no necesariamente la entendemos, o yo me acuerdo la primera vez que vi una película cubana, pues la verdad no le entendí nada, ¿no? Esos cubanos, ya hasta que conocí gente de por allá, pues fue que le entendí. Y pues existen muchas variantes que se llaman pues como variantes dialectales. Entonces Panchito pues decidió tomar esta misión y escribir cuentos en su propia variante. Y pues platícanos un poco cómo ha sido escribir estos cuentos, de qué se trata tu proyecto Citlactatoli, palabra de la estrella. Pues cómo viertes tu imaginario ahí, qué mundos ocurren ahí, si te inspiras en tu pueblo, en los que conoces, qué historias ocurren, y pues platícanos, por favor. Bien, pues lo primero que pensamos en poder abarcar este proyecto, yo creo que nos enfocamos primero en saber algunas dificultades, ¿no? En este caso es que no tenemos a la mano un alfabeto ya oficial dentro de la comunidad, ¿no? Porque, pues sí, creo que la escuela influye mucho en eso de la normalización de la lengua. Y y hasta donde yo sé, creo que sí hay un alfabeto para poder escribir, pero dentro de la región, ¿no? Entonces yo creo que los maestros de allá de Guerrero, de la región montaña baja que comprende Citlala, yo creo que se han puesto a trabajar un poquito sobre ese trabajo del alfabeto, y han puesto uno para poder trabajar ellos y con los niños, ¿no? Entonces yo me basé de eso. Entonces de ahí primero empezamos como a observar cuáles serían las dificultades, y entonces empecé a trabajar yo ahí. Como que quiero recalcar un poquito es que también nos hemos encontrado con dificultades al momento de que conocemos otros compañeros que están trabajando, y nos han dicho que pues mejoremos un poquito el náhuatl, ¿no? En ese caso, pues yo creo que es la primera dificultad en poder empezar a escribir el náhuatl. Entonces es como una responsabilidad, ¿no? De alguna manera decidir cómo se va a escribir esa variante. Sí, claro, y lo que yo me he encontrado es que cuando yo empiezo a escribir y otros me leen, en este caso yo en el Facebook, lo que yo traté de hacer es que utilizar estos medios de comunicación, dije, bueno, voy a empezar a escribir, ¿no? Y lo que yo tengo que hacer es que difundir, ¿no?, lo que yo escribo. En este caso yo lo difundo para que otros compas que están escribiendo en náhuatl lo lean, y de ahí venga un diálogo de decir, oye, pues yo entiendo lo que escribes. Lo que yo quiero llegar a hacer es que haya esto de que cuando te leen te puedas comunicar lo que tú quieres escribir, ¿no? Entonces, ya sean cualquier grafía, ¿no? Entonces, lo que yo me enfoco mucho es que me entiendan al momento cuando yo escribo y lo lean, me entiendan. Entonces yo por eso en el Facebook, como que muchos compas me han dicho, no, oye, que escribe algo para que... Y entonces lo que también me he encontrado es que muchos compañeros me dicen, yo quiero escribir, pero me voy a enfocar a la tuya. Y entonces muchos de los compas dicen que no quieren tener esa responsabilidad, que toda la gente que quiera empezar a escribir tenga referencia a tu escritura. Dicen, no, es que la mía no está bien. Entonces yo también me he enfrentado de que, bueno, me dicen, oye, está bien cómo escribo, porque me enfoqué a lo como tú lo escribes, ¿no? Digo, bueno, si a ti te entiendes cuando tú lo escribes, pues creo que está bien, ¿no? Y luego en mi comunidad, ahí en Citlala, lo que yo he visto es que se habla con U, y yo lo que escribo es con O. Por ejemplo, un ejemplo es OMPA. OMPA significa ahí, y entonces yo lo escribo como con O, OMPA, y en mi comunidad le dicen UMPA, entonces con U. Pero creo que se entiende, ¿no? Entonces, yo porque me enfoqué un poquito al alfabeto, lo conocí, el que te decía de los maestros, y de ahí me enfoqué, dije, bueno, es con O, ¿no? Bueno, lo voy a empezar a escribir con O. Pero no, o sea, no es una regla la que yo impongo, ¿no? Es algo que me ha servido un poquito para poder escribirlo. Ahí es donde nos enfocamos a observar estas dificultades. Y bueno, el proyecto va para allá, ¿no? Uh-huh. Para que los niños, y nos estamos enfocando un poquito con los niños, vayamos a trabajar con los niños y digamos, niños, ustedes pueden empezar a escribir el náhuatl, utilizando cualquier grafía. En este caso, ¿cómo empezamos a trabajar el náhuatl? Pues haciendo historias de un imaginario, en este caso imágenes, ¿no? Imágenes de un árbol, a ver, hay que crear una historia sobre el árbol. Entonces el proyecto va por allá y de ese resultado, yo enfocándome a hacer un tallercito con los niños de Citlala, inventé tres cuentos, inventé tres historias diferentes. Una historia donde hablaba de los animales, una reunión de los animales, otra un diálogo entre una viejita y un niño, y el último es de un viejito, una experiencia de un viejito. Y creo que es el que más ha tenido un poquito más de resonancia, ¿no? Uh-huh. La de la historia del viejo Tacho. Me platicabas que tu personaje se llama Tacho. Tacho, sí, también, o sea, para empezar a escribir, yo también dije, bueno, ¿cómo empiezo a escribir? Uh-huh. Y pues dije, voy a crear un personaje donde me inspire yo, qué es lo que le pasa, ¿no? Como contando experiencias, vivencias, ahí empecé a escribir. Pues yo creo que las lenguas sí necesitan una estandarización, ¿no? O sea, existen muchas variantes dialectales del español y cualquier lengua, ¿no? Y no necesariamente tendríamos por qué entendernos, ¿no? Aunque sea la misma lengua. Pero pues esto de la estandarización sí nos puede ayudar, ¿no? A comunicarnos. El español está pues tan estandarizado que nos podemos comunicar pues con cualquier hispanohablante del mundo, ¿no? Ya sea español con su dialecto, o chileno, cubano, ¿no? O hasta con una persona que viva en Estados Unidos. Nos podemos comunicar, ¿no? Porque su alfabeto, su escritura y su habla están estandarizadas, ¿no? Entonces, yo creo que sí es un camino por recorrer, estandarizar de cierta manera las lenguas indígenas que hay en nuestro país. Sin embargo, pues hace rato nos platicabas que no necesariamente se entiende cuando leen el náhuatl que está estandarizado, ¿no? Entonces habría que hacer una labor de los lingüistas, ¿no? De averiguar bien cuáles son todos los náhuatl que hay, cómo hablan por aquí, cómo hablan por allá, pues para en pro de la comunicación y del entendimiento. Pues qué bueno que ahora nos vas a poder compartir esta historia que me dices que está en español, ¿verdad? La del viejo Tacho la traigo en náhuatl y en español. Ah, ok. Pues como tú quieras, qué bueno, sí. Como tú quieras compartírnosla. Pues un saludo a todos los que nos están escuchando aquí en Radio Zapote. Estamos con el cuentista Panchito. Él estudia educación indígena aquí en la UPN. Y pues un saludo a todos sus compas. Y también un saludo a toda la banda de Guerrero. Y bueno, pues vamos a pasar con esta historia. Y dice así: Setonali, Sehuehuensin en Enchaiba y Pantepetl, y Mauquita, Sehueycowit, Campatlaseguaya. Onotlali, Pansentetl, y Mauquitzaco, Ixtololowa, Pampanosehuicia. Yecushaya, Cuauquica, Secaquilis, y Tzintlanuntetl. Onotelquets, ni Maompa, Oquise Chapolin. Ken Motoca, Oquito Chapolin. Notoca Tacho, Oquito Yejon Huehuensin. Huehuensin okikalagimatzin y tingitanatzin, ni mokikistis mezcal, ni maokonik. Ni mitzilis etlatoli tacho, okito chapolin. Ashkantimatis y kakakuatikunis mezcal, Cochtimoteuis y Casancantlajo Atzintli, o mezcal que conía Toteotl. Dimao mezcal que pía miak Totoxtin, un Totoxtin Santlamas Quichigua y Cunevan Mayagüel. Y pa un enemi y pa un otli tlahuanqui, mopan tlacosque, cosmechilisque. Cosmela, Santlamas Tiquitúa Chapolin, uquito guguenzin tacho. Yemela tacho, uquito Chapolin. Con cualicuni o no mastique y casasente el toxtli que pía y tonal. Que mañan ticuelitas, que mañan achi ticuelitas, o tlamo coxla ticuelitas. Pampaman y mechilitica ashkan ticonismiak, yejo mezcal, quitequitil chaquense otli cua titlatoa y catoteotl. Cuaticuni mezcal, huelis timucuepas quense toxli y cunin mayagüel. Un catoxli o un cualani, un choca, un huesca, un notelúa, un tzitzicuina ni un coche, un camillac. Pampama y etimastica cantlajo amistad si estacho. Huecuentzin o quitlapo y sololoan. Ni maoquita y ca san otemic, ni maodotelquets o pegun enemi huescatoc. Un día, un sabio viejo andaba en la cima de un cerro, y a lo lejos vio un gran árbol, muy frondoso, lleno de sombra. Se acercó a una piedra y sobre ella se sentó, a descansar, cerrando los ojos. Ya casi dormido, escuchó un ruido debajo de la piedra, y al levantarse un chapulín salió. ¿Cómo te llamas? Preguntó aquel chapulín. Me llamo Tacho, respondió el viejo sabio. Aquel viejito metió la mano y del morral sacó una botella de mezcal y sin pensarlo le dio un trago. Déjame darte un consejo, Tacho, dijo el chapulín. Es mi deber decirte que al tomar mezcal entras en una lucha codo a codo contra una bebida que no es simple. Ese mezcal era consumido por nuestros dioses. Ese mezcal está lleno de muchos conejos, esos conejos traviesos, hijos de la diosa Mayagüel, que caminan por el sendero de la embriaguez y se te montan sin permiso. No te creo, son puras mentiras, dijo el viejo Tacho. Créeme, Tacho, respondió el chapulín. Aquellos que conocen y han aprendido que cada conejo tiene una personalidad diferente, que en ocasiones son buenas, en otras un poco buenas y en otras nada buenas. Las palabras ya han fluido y antes que sigas bebiendo más, ten por sabido que el mezcal es como un camino cuando hablas con nuestros dioses. Cuando bebes mezcal, te conviertes en un conejo, hijo de la diosa Mayagüel. Te encontrarás con conejos enojones, llorones, risueños, violentos, saltarines y hay que los que duermen. Hay muchos, demasiados, pero ahora ya sabes cuál puede atraparte, Tacho. El sabio viejo finalmente abrió los ojos y su despertar hizo que se diera cuenta que estaba soñando. Se levantó y emprendió un camino con una sonrisa dibujada. Me gustó mucho esta historia. Creo que también porque me gusta el mezcal. Y pues está chisto de los conejos, como los 400 conejos, ¿no? Que dicen, o los 400 pueblos, también he oído. Claro, yo creo que este cuento también lo hicimos para el taller con los niños. Uh-huh. Y metí una temática. Yo veía que dentro del pueblo se consume mucho mezcal. Y es que en todas las casas hay una botellita de mezcal. Entonces llega la visita y dice, pues hay que echarnos un mezcalito. O me duele algo, hay un mezcalito, ¿no? Pero a la par, y en las fiestas, ya se consume mucho mezcal, ¿no? Para todo es mezcal. Entonces, lo que yo veía, o lo que muchos me decían, oye, en tu pueblo son bien tomadores, ¿no? Le digo, pues sí. Pero entonces yo no quería que la gente viera como esa imagen, pues, del pueblo, ¿no? De que siempre van de visita y, ay, aquí hay mucho mezcal, ¿no? Sí, pero hay que darle como otro valor, ¿no? Al consumo de mezcal. Entonces dije, bueno, tampoco no puedo llegar con los niños y decirles, el consumo de mezcal está mal, hay que moderarlo y no. Y dije, ¿cómo llego? Y dije, bueno, voy a inventar una historia, ¿no? Una historia donde lo voy a argumentar con algún mito, ¿no? Algún mito de nuestra cultura, que en este caso es el náhuatl. Y me encontré con un mito, ¿no? De los 400 conejos. Y dije, lo voy a adaptar un poquito para que los niños comprendan un poquito de dónde viene, ¿no? Uh-huh. Entonces lo convertí ahí, lo puse y finalmente dio resultados positivos porque, o sea, decían, ah, bueno, no es malo, pero yo sé que mi papá cuando toma es violento, entonces lo atrapa el conejo violento. Le voy a decir que ya modere su mezcal porque hay muchos conejitos, ¿no? Uh-huh. Entonces ya como que dices, bueno, tampoco. Unos buenos y unos no tan buenos. Sí, entonces yo creo que fue como el juicio al propio niño de decir cuál está bien y cuál está mal, ¿no? Entonces uh-huh. Un poquito fue por ahí la temática del viejo Tacho, ¿no? Y ya lo publicamos hace un año, el Día de la Lengua Materna en Xochocuautla, Morelos. Uh-huh. Lo presentamos ya como un material educativo. en este caso fue como un libro que tenía como imagen, o como que se representaba un códice, ¿no? Se abría así en acordeón y se cerraba. Entonces, ya queremos ver este libro. Sí, lo vamos a volver a editar y lo vamos a volver a sacar, porque ya tenemos otro en puerta, ¿no? Otro libro que se llama La Luz Amarilla, que también habla sobre el cempasúchil y el Día de Muertos, ¿no? Y los niños con los que tú trabajas son los niños de tu pueblo, de Citlala. Pues en este caso con ese taller de Citlalatoli empezamos con mi pueblo. Entonces ellos este cuento lo ilustraron, ¿no? El taller finalmente se hizo que los niños dibujaran lo que ellos sentían que representaba el cuento, y de ahí tomamos la idea de decir, bueno, hay que sacar un librito, y con los dibujos de los niños nos apoyaríamos para la ilustración. El problema que también encontramos ahí es que los niños de repente se los olvidó poner su nombre. Entonces cuando digitalizamos los cuentos, y eran muchos niños, entonces ya no le pudimos poner ahí los créditos de los niños. Pero en general el libro pues sí plasma ahí que le agradecemos mucho la colaboración de los niños, pero que en este caso ahora que viene el libro ya tuvimos un poquito más de cuidado en ver, ¿no?, esa parte. Entonces pues lo vamos trabajando poco a poco, ¿no? Entonces yo creo que sí, hacer un libro no es cualquier cosa, implica muchísimas cosas y muchísima gente. Claro, y la editorial que los compas de Tlazuchicuicac, que es el colectivo que nos ayudó a editar y a poderlo publicar, pues nos ayudó mucho en esa parte de la edición y todo, y creo que pues en el siguiente libro que vamos a poner pues también nos van a ayudar ellos, y es un trabajo muy independiente, ¿no? O sea, también los vendemos, pues, ¿no? Los libros los vendemos para poder sacar otro tiraje y así, ¿no? Entonces pues ahí nos estamos apoyando. Pues es una buena labor, y los niños ya lo leyeron y les gustó el cuento y las historias. Pues como no nos enfocamos un poquito a ver quiénes eran, no tomamos lista ni nada, no sabemos quiénes son. No, pero digo, en general los niños han leído estas historias. Creo que no hemos llegado muy bien a la comunidad a difundirlo, ¿no? O sea, creo que muchos de los paisanos, un poquito, ¿no? Son poquitos los que me dijeron, oye, me gustó el libro, me lo puedes vender. Que queremos, ¿no? Y nuestra intención es ir a la comunidad y con las autoridades de la comunidad decirles que queremos que aporten a este proyecto para poder sacar libros gratis y entregárselos a todos los niños que se pueda ahí en el pueblo, para que lo tengan ahí. Porque sí, o sea, lo que estábamos viendo es que como nadie nos financia, sí es un poquito más, ¿no? Meterle un poquito más de dinero, pero en lo posible que yo pueda, pues ir sacando libros y regalárselos a los niños, ¿no? Es la intención, que se empiece ya a leer náhuatl con su propia variante y con contenidos que ellos reconocen del pueblo. Claro. Pues sí, dicen que el verbo completo es leer, escribir, y que, bueno, cuando escribes, luego te tienes que leer y, pues sí, ¿no? Escribir y luego llevar la lectura a los demás, ¿no? Pues qué bueno, pues felicidades por este libro, qué bonita historia, nos gustó la narración. Y pues bueno, vamos a oír un poco de música, compañeros. A continuación también vamos a oír a esta banda que se llama... Bueno, vamos a oír una canción a Citlala, el pueblo de nuestro compañero Panchito, que a él pues le recuerda y pues nos la quiere compartir. Es el colectivo Tezautli. Como uno, como mexicano, aunque no hable náhuatl, pero tiene muchos nahuatlismos. Entonces ya lo sé pronunciar bien, no como otras lenguas que no puedo. Y bueno, esta canción está en náhuatl, esperemos que la disfruten mucho y no se despeguen. Volvemos. Está pa Estamos de vuelta aquí en el corazón de la palabra. Un saludo a todos los que nos están escuchando. Y pues estamos aquí con nuestro compañero Juan Carlos Panchito, cuentista, músico, trombonista, estudiante. Él viene de Guerrero y pues actualmente está aquí en la ciudad monstruo con más proyectos y pues muchas ganas de escribir. Bueno, pues platícanos. Yo la verdad quiero como que nos platiques, pero tengo dos temas que me dan curiosidad. Uno pues es pues obviamente tu escritura, cómo fue que te atreviste a escribir, qué te inspira, o a quién le escribes, o quién es el famoso Tacho, quién es, cómo es, dónde está, en qué mundo vive. Y bueno, mi otra curiosidad también, pero es como en otro canal. ¿Cómo es ser trombonista? ¿Cómo tienes que respirar? Pues porque eres trombonista, seguro te viene de alguna, de algún pariente guerrerense o por ahí. Y bueno, les platico que Panchito está en la banda. Bueno, estamos en la banda Wentley. Ah, me equivoqué de banda. En Wentley. Y pues bueno, es esta música de guerrero con tanta fuerza, con tanto espíritu y con tanta, uno no sabe si le da como miedo el sonido o ganas de bailar. Y pues bueno, es algo que nos representa mucho como mexicanos, que es como, y bueno, pues platícame de lo que tú quieras, Panchito, y estamos aquí en Corazón de la Palabra. Pues respondiendo como a la primera pregunta, ¿cómo inicio escribiendo y quién es este famoso Tacho? Comienzo a escribir porque yo creo que en la escuela, ahí en la carrera de educación indígena, pues estamos trabajando proyectos que están enfocados mucho a la educación de los pueblos indígenas. Uh-huh. Entonces, en una materia que yo tenía, me dijo una maestra, pues haz una propuesta educativa donde abarques la lengua indígena. En este caso era el náhuatl. Y dije, bueno, ¿cómo comienzo yo? ¿O cómo propongo un proyecto educativo donde yo involucre a la lengua indígena? Lo que yo hice fue pues hacer este tipo de talleres con los niños de Citlala, pero dije, bueno, ¿cómo yo promuevo la lengua indígena? Y entonces dije, voy a empezar a escribir, ¿no?, en náhuatl, a ver qué me sale. Pero durante ese proceso de escritura me di cuenta que lo que yo quería escribir era como un recordatorio de mis orígenes, porque como tú decías, aquí en la ciudad de Monstruo, pues es una vida muy distinta. Y lo que yo viví los primeros días era una indiferencia, ¿no? En este caso, cuando yo iba a la calle y me encontraba yo con la gente de ahí en la calle, pues yo las miraba a los ojos, pero ahí era como algo que, como ni te conozco ni nada, pues ni te saludo ni nada, y pues así, ¿no? El otro aspecto es que pues todo se giraba hacia una vida muy capitalista. En este caso, todo abarca el dinero, ¿no? Y de repente, cuando no tienes ni para el transporte ni para la comida, pues surgen estas complicaciones, ¿no? En que como no conoces a la gente y tampoco conoce de ti, pues no ni te habla, ¿no? Entonces, lo que empecé a escribir fue unas como recordarme, ¿no?, de dónde vengo. Y lo que yo hice fue escribir pues a mi yo interior, ¿no? Y cómo representaba el yo interior, pues lo que hice fue crear el personaje Tacho. Tacho en sí no lo conozco físicamente, ¿no? No sé cómo es, pero yo sé que es un viejito. Está dentro de ti. Es sí. Como tu alter algo. Sí. Tu alter. Y alguien me dijo, ¿cómo es Tacho? Le digo, pues no sé, o sea, nunca he sabido. Luego uno no quiere imaginarse, ¿no?, cómo son físicamente. Está bien que sean un misterio. Sí, le digo, no, pues no sé cómo es Tacho, pero lo que yo hago es esto, contarle a Tacho lo que yo vivo, ¿no? Entonces, como decirle, oh, mire, Tacho, pues pasa esto, ¿no? Y entonces de ahí surgen las historias, pero como si fuera un viejito que le cuenta una historia a otro viejito. No sé qué tengo con esta con añoranza de... Con los viejitos, porque creo que lo que yo he visto es que los viejitos son de mucho conocimiento ya vivido, ¿no? Entonces, lo viven y entonces ellos son los que te pueden dar consejo. Y creo que lo vemos en la comunidad, porque ya los abuelitos son los que dan los consejos. Mira, mi hijo, pasa esto, ¿no?, en la vida, y tienes que tener cierto conocimiento para que puedas, pues, que tu andar sea más provechoso, ¿no? Entonces, pues hice una historia también, apenas de... Que nos la cuente, que no... Porque todavía no te podemos leer. No. No, y bueno, esta es como una carta que yo le hice al viejo Tacho. Fue en esos tiempos de lluvia, ¿no? Que aquí en la ciudad todos corren para que no se mojen. Y todos le dicen, pinche lluvia, ¿no? Ya me mojó. Y entonces yo como veía esa parte, ¿no?, de por qué le tememos tanto a la lluvia, ¿no? Y entonces lo que hice fue hacerle una carta a Tacho, contarle, ¿no? Sí, es cierto eso de que los chilangos huyen de la lluvia, y tengo un amigo que dice, es lluvia espanta hippies. Y entonces se espantan todos los hippies y ya terminó llover o algo, ¿no? Ya salen todos. Sí, pues cuando en realidad la lluvia es algo hermoso, que fertiliza, riega. Yo agarré y le escribí una carta a Tacho diciéndole que yo estaba en la tierra de las estrellas, en este caso en Citlala, porque yo estaba aquí, pero dije, me voy a contextualizar y como si yo estuviera en Citlala, ¿no? Porque extraño mucho mi pueblo. Venga. Entonces, dice así. Querido abuelo Tacho, estaba yo mirando cómo el agua convertida en lluvia mojaba algunos cabellos blancos de una cabeza. Y entonces se me ocurrió, no, más bien fueron las ganas más de escribirte una carta, porque en días pasados me llegó ya un gusto por escribir cartas, ya sea de cosas de amores o simplemente un saludo, pero bueno, no me quiero saltar del tema sin antes darle a conocer el motivo de mis letras. Pues fíjese que aquí, en el lugar donde abundan las estrellas, ya es Chopin, tiempo de lluvias, y es muy bonito todo lo verde que hay. el lodo de los campos de siembra está pegado en los huaraches y lo hace más vistoso, lo hace más bonito puesto al pie. Los días que tengo aquí, me refiero a los días de vacaciones que tengo como estudiante, ya pasan de un mes y me recuerdan que siempre son bonitos los campos verdes, llenos de milpa, maíz, calabaza y frijol. Los días de lluvia aquí son para jugar en la ducha, a bañarse pues. Por ejemplo, hoy se cayó una suave lluvia y mojó las hojas de los árboles y una que otra florecita. Por ejemplo, hoy me puse la felicidad como abrigo para que el gustoso frío, sí, mis amigos, en tiempos de lluvia en Citlala, se refresca aunque haga calor. Le comentaba que hoy se me presentó la lluvia en la tierra de las estrellas y pues me dio por mojarme un poco. Y en eso de la mojada me di cuenta que había otros también mojados. Así que tomé, agarré una cámara y los retraté. Los envié a la inmortalidad. Aquí te adjunto los mojados por la lluvia. Espero se encuentren en estado conveniente, con resistencia y rebeldía en el corazón. Y desde aquí te mando un fuerte abrazo. Bien, pues ya escuchamos un poco de cómo es la vida del viejo Tacho. Y pues lo que tú le quisieras decir, ¿no? A ese compañero viejito. Sí, es como un compañero que siempre me recuerda lo bonito que es, ¿no? Entonces, pues de repente también le escribo cartas o algo así, ¿no? De todo lo que me pasa. Pero últimamente dije, me voy a enfocar un poquito más a resaltar las historias. Las historias que podía él tener, ¿no? Porque lo que yo quiero en el proyecto que quedó denominado Citlaltatoli es rescatar algunos valores que han sido sobrepasados. En este caso, el bien común, ¿no? El ver por el otro, pues la naturaleza, ¿no? Como que toda esa parte la estamos perdiendo, ¿no? Porque esto te decía de la pinche lluvia, ¿no? Y a lo mejor y así. O que hay que caminar, ¿no? Y aquí vamos a caminar. O no nos ponemos ni un momento a ver las estrellas, ¿no? Así, creo que, o sea, si nos ponemos a analizar cuántas veces en la semana hemos visto las estrellas, en esta ciudad yo creo que, pues, ninguna. Pues es que ni se ven. Ni se ven. Entonces, como decirles, bueno, en algún lugar donde abundan las estrellas sí se pueden ver, ¿no? Entonces, pues como que en esa temática vamos con lo del viejo Tacho, ¿no? Entonces, por eso manejamos así. Y bueno, también como la otra parte que decías de la pregunta del trombonista y así, pues es una cuestión un poquito más difícil, porque pues como haciendo referencia a la historia musical que he tenido o algo, pues he encontrado que pues no tengo, o sea, mi papá o mi abuelo, el papá de mi papá, pues no fueron músicos, o no teníamos músicos dentro de la familia. Pero apenas vi un documental del año 87, aparece un señor que al parecer es mi tío y se llama Ángel Panchito o Miguel Ángel Panchito. Uh-huh. Uh-huh. Entonces, y lo entrevistan en ese documental y es músico, uh-huh, ¿no? Toca la trompeta ahí, uh-huh, y ya lo sacan ahí, lo entrevistan y dice que se sabe sones tradicionales de Citlala y todo. Entonces, como que eso, cuando lo vi, dije, bueno, me motiva más. ¿Te gusta ser músico? Pues también. Yo creo que es una labor muy, pues no sé, muy emblemática, bonita, importante. Pues alegras las fiestas, ves todos cómo se van emborrachando, cómo bailan felices. Sí. Y bueno, tu música también es bueno, lo que tocas, que es lo que estamos oyendo de fondo, pues también es una música pues muy tradicional, ¿no? Me imagino que tampoco se toca como en cualquier contexto. Pues no, fíjate que también eso es lo que estábamos platicando el otro día de la música que tocamos, ¿no? Yo le decía que la música lo que hace conmigo es trasladarme en este momento como a mi pueblo, a recordarme, ¿no? Que la música es esencial en la vida de mi pueblo. Y entonces yo cuando la toco, pues eso siento, pero no sé la otra gente que está escuchándola si siente lo mismo que yo. Entonces cuando yo la toco es como un escape, ¿no? De esta vida de la ciudad, pues irme a mi pueblo y recordar siempre qué es lo que te transmite la música. Entonces, pues sí nos han invitado a fiestas muy privadas, así de un cumpleaños, ¿no? alguno y nos dicen, no, me gusta esa música, ¿no? Soy de Michoacán o soy de Guerrero y me recuerda, ¿no? Entonces vamos, amenizamos fiestas y como que dices, bueno, sí, ¿no? Es como un trabajo. Banda Wendley, Banda Wendley. Sí, entonces, o también nos han invitado, por ejemplo, hemos ido a Xochicuautla y esa parte de las resistencias, ¿no? De los movimientos sociales y llegamos ese día y les tocamos a la gente que estaba ahí hablando sobre las dificultades que le pone el gobierno, ¿no? Y al momento de escuchar la música se ponen a bailar, pues dices, es un escape de toda esa tensión, ¿no? Y pues creo que sí, la música también reconforta, ¿no? Sí. O ayuda un poquito. Pero la verdadera música, ¿no? Esta música que trae este verdadero como corazón, tradición, trae una fuerza esta música desde que la oyes, este... Y pues sí, ¿no? Es lo que se llama alegre rebeldía. Sí, ¿no? Y yo creo que sí es muy, muy legítima, muy... muy dignificadora, hay que vivirla, ¿no? La alegre rebeldía. No, y luego esa música de viento que la tocas y no, se escucha muy fuerte, ¿no? Yo creo que sí, tiene mucha energía ahí, porque sí, aparte tú también le pones energía y la conviertes en eso, pues, en energía, transmitirle a la otra gente en energía. Y si la otra gente baila, pues se combinan unas energías muy fuertes ahí y hacen que todo el ambiente pues sea de mucha fuerza, ¿no? Uh-huh. Pues estamos escuchando de fondo aquí Banda Wendley. Pues sí, Panchito, pues hay que, yo pienso que hay que redignificar este país, tomar fuerzas, pues de donde sea, ¿no? Yo creo que sí tenemos muchos lugares de donde tomar fuerza como pueblo mexicano, y pues la música es uno de estos, pues grandes vehículos, como tú nos platicabas hace rato, pues te hace escapar un poco de la realidad, y yo creo que pues a todos, ¿no? A los que la escuchamos, la bailamos y a los que la tocan. Y pues nuestra música mexicana es algo muy hermoso, ¿no? Así como nuestras lenguas, nuestras tradiciones, muchos pueblos. Y pues vamos a terminar esta emisión de Corazón de la Palabra con un, pues un texto, un escrito que Panchito escribió. Él no sabe cómo nombrarlo, no sabe si es un poema, un cuento, un sentimiento. Pero bueno, vamos a escucharlo. Y nos escuchamos próximamente en una transmisión más. Le agradecemos mucho pues a Ceci que de la UPN que trajo a Panchito aquí a Radio Zapote, a Panchito que estuvo pues compartiendo sus palabras, sus historias, sus sentires. Venga. Tlaquemia antitoishnamiki, nimantikaki kanipewa nitzatzi, pewa ninomimilowa, pewa ninoyotlahuelcha, shneshkawa. Shkawa makisa nochi no kokolistli, nochi no amantli. Shneshkawa manichokili, manitzatzili. Pampa kamelano selti ninemi, kamelani neki maneshnapalo. Yopanon mia tlapoyawili, kampayahua no ispancha. Ite temik, no temiktli. Ipan imatzin, kuaku iseso chitzintli. Ista kamela, kuakualtzin. Nikan ninemis, nikan nichas. Kuayahua neshtokayotis, nimanahua nikisas. Ni con namikis la pochas no más tlacapaljuan, ni man tipatlanisque y te xoxet la altipac, campachaca tlacat, xacasiguat, no te temo si te totalnatzin. Si un día nos encontramos, si ves que comienzo a gritar, comienzo a revolcarme en la tierra y empiezo a enojarme, déjame, deja que salga todo ese dolor, todo ese sufrimiento. Deja que le llore, que le grite, porque de verdad me siento sola. De verdad quiero que me abrace. Ya han pasado varias lunas, donde él se presenta en mi sueño, y en su mano trae una florecita, de verdad blanca, muy bonita. Aquí estaré, aquí lo esperaré cuando él me nombre, y yo saldré con mis alas abiertas, y volaremos a otro lugar, a otra tierra, donde ninguna mujer, ningún hombre, se va a buscar dentro de la tierra. Bueno, muchas gracias a Panchito por habernos compartido estos sentimientos, este escrito. Y pues le mandamos un saludo a todos los compañeros de Guerrero. Y pues no sé si quieres comentar algo más, Panchito, antes de irnos. Pues estamos preparando otro material, que en este caso es un libro que la temática es sobre el cempasúchil y el Día de Muertos, la preparación previa a la fiesta de los muertos, como una convivencia con los seres que están en otro en otra dimensión. Y lo que hemos hecho ahora es que una compañera de la cultura totonaca ha decidido como pues ilustrar esta historia, ¿no? Y lo vamos a publicar, yo creo que en el Día de la Lengua Materna, que es en febrero. El 21 de febrero. El ¿sí? 21 de febrero. Y lo hemos titulado como Luz Amarilla. Es una historia igual de viejos, de que un viejo le cuenta a otro viejo cómo se prepara él para recibir el Día de los Muertos, ¿no? Entonces, estamos preparando ese material y pues es un trabajo independiente, ¿no? Un trabajo independiente con esta compañera totonaca, el escrito que estamos haciendo y los compañeros de Tlazochicuicas que nos han hecho ahí un paro para que el material pues se haga de forma independiente y lo podemos publicar y que estos escritos y que todos estos pues puedan ser vistos por los compas que les guste, ¿no? Que les guste, que les interese, pues ahí estamos, ¿no? Ya muy pronto lo vamos a difundir, creo que en febrero ya está, y también vamos a sacar el cuento del viejo Tacho, ¿no? También. Porque sí, queremos saber dónde te podemos leer o dónde podremos buscar estas historias, tal vez bilingües. Pues lo que yo hago ahorita es que en el Facebook que tengo, que es Panchito J. Carlos, ahí en el Facebook, pues de repente publicamos algunos escritos, con la intención de que los compas pues lo lean y se familiaricen pues con el náhuatl o con los pensamientos que tenemos, ¿no? Que tengo sobre la comunidad náhuatl de Citlala, también algunas fotografías de todo, pues ahí lo publicamos. Entonces, pues hasta ahorita en el Facebook, y ya cuando salga ya algo más formal, pues ya ahí lo iremos compartiendo, ¿no? Entonces, en las redes sociales, pues ahí lo estamos publicando, en Instagram también. Entonces, pues nada más ahí estamos. Pues sí, hay que utilizar las redes sociales, como les llaman, pues a nuestro favor, y no solo para, pues no sé, para vender o para comprar publicidad. Pues qué bueno que estés usando tu Facebook para publicar tus cuentos. Ya saben, si quieren ahí sigan a Panchito en Facebook para que puedan leerlo. También síganos en Facebook, Corazón de la Palabra. Y bueno, pues fue un gusto conocer a Panchito, platicar un poco con él. Vamos a oír un poco de música y regresamos para despedirnos. Bueno, compas, pues gracias por habernos escuchado en una emisión más de Corazón de la Palabra. Vamos a seguir reivindicando pues la lucha de las lenguas, la lucha de los pueblos por su derecho a la diversidad, por su derecho a gobernarse. Y bueno, síganos escuchando, síganos en Miss Cloud y en South Cloud, todas las nubes de sonidos para que puedan escuchar todos nuestros programas de varias lenguas, búsquenos en Corazón de la Palabra. Y pues le agradecemos mucho a nuestro compañero de Guerrero, Panchito, pues por haber estado aquí y compartirnos sus historias. Fue un honor escuchar, y bueno, vamos a seguirnos informando sobre las lenguas y escuchándolas e incluso aprendiendo pues tal vez a leerlas. Y qué bueno que pues a través de estos cuentos podemos conocer un poco del imaginario de los muchos, muchos pueblos que hay en nuestro país. Y pues los invito a que nos sirvamos ahorita un trago de mezcal y festejemos pues que todavía está vivo nuestro país, compás. Y pues nosotros somos los que lo mantenemos vivos. Panchito. Pues muchas gracias y por el espacio, y pues ahí estamos, ¿no? Para seguir apoyando a la lengua indígena, en este caso en el náhuatl. Y pues un saludo a todos mis hermanos nahuablantes. Oxetonali titucáquinica, tepos nenotosaloli. Eso, pues Tlazucamati, muchas gracias por habernos acompañado. Esperemos podernos encontrar en otra emisión más con Pachito, con Ceci, nuestros compas estudiantes de la educación indígena de la UPN. Y pues nos miramos pronto, compas. Un saludo a toda la banda. Hasta pronto. Reivindicando la lengua de nuestros abuelos. Hermano, desata el nudo de mi lengua.